porque se va a notar en la nota, que muestro mi más profunda envidia para aquellas personas, no que puedan hacer este taller, sino que tienen la capacidad para poder trabajar este tipo de artículos y de la manera que no tengo dudas que lo van a hacer. Estamos hablando de un taller teórico práctico de arquitectura en madera que va a llevar adelante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires. Es un distrito número 9 y para poder charlar un ratito sobre esto estamos en comunicación telefónica con Analía Díaz, Analía Verónica Díaz. Analía, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. El gusto es mío, muchas gracias. No, por favor. Analía, preguntarte, bueno, sobre este taller teórico práctico de arquitectura en madera, espero que así se llame y lo esté diciendo bien, contame un poquitito de qué va a tratar, qué es lo que van a estar abordando. Bueno, básicamente la idea es fomentar este sistema constructivo, este material, como una opción alternativa y cada vez más fuerte, para poder construir las viviendas de las personas. O sea, nosotros como Colegio de Arquitectos lo que intentamos es tener una mirada hacia dónde vamos, ¿no? Como crecimientos de ciudades, como objetivos que tenemos que tener y revisar en cuanto a las energías, a las formas de hacer las casas. Y bueno, por el momento nosotros tenemos una cultura muy fuerte relacionada a la mampostería, al hormigón, a los materiales húmedos. Sin embargo, estos materiales, estos sistemas son prácticamente desde que el hombre inició en la historia de la humanidad, un material natural que en nuestro país está a disposición muy, muy bien, digamos, tenemos zonas en Argentina que se dedican al desarrollo forestal, y bueno, por diferentes cuestiones, esta cultura tan fuerte de la mampostería siempre estuvo como más impuesta, más como culturalmente aceptada, y la idea es revisar un poco estas cuestiones y fomentar ya desde los que somos responsables de construir las viviendas, los técnicos, los arquitectos, los ingenieros, los constructores, conocer un poco más, saber las alternativas y bueno, ir formándonos de manera profesional para ampliar esta posibilidad, ¿no? Uh-huh. Interesante la propuesta, ¿no? Sobre todo haciendo hincapié en esto de no es para hacer un, y corregime si hay un error en lo que digo, no es para hacer un mueble, sino para generar una estructura, ver de qué manera desde la madera podemos trabajar, dejando de lado, por decirlo de algún modo, el hormigón, ¿no? Exactamente. Nosotros tenemos, bueno, en nuestra zona ya hay muchas casas cada vez más construidas en un sistema de entramado liviano, wood frame, que es un sistema que ya tiene muchos años en otros países, otros sistemas que son tal vez más estructurales, pero la idea es que podamos brindar una alternativa a lo que es la mampostería y el hormigón. La idea es que este taller van a estar participando profesionales que están acá en Mar del Plata, otros que están en Argentina, otros profesionales que ya están trabajando hace tiempo en otros países, para que podamos compartir las experiencias y ver que es algo posible. Uh-huh. Hay una cuestión que tenemos nosotros como cultura, como sociedad, que cuando hablamos de madera, tal vez el inconsciente colectivo nos lleva a cierto tipo de viviendas, claro, que es lo que nosotros tenemos que medio como desterrar. Hay como algunos tabúes, ¿no?, con respecto al fuego, a los insectos, a la humedad, a la parte estructural. Pero bueno, cuando uno empieza a ver lo que se puede hacer, de hecho, como te decía, acá ya en la zona hay muchas casas de madera muy bien hechas, con diseño, con calidad, con un montón de premisas que tiene que tener una casa que perfectamente cumplen con como cualquier otra casa, ¿no? Uh-huh. De material, porque el material, la madera también es un material, pero bueno, nosotros tiene que ser de material. Entonces, bueno, apuntar a eso, ¿no? Y esto se trata de informar, de capacitar y de seguir adelante. Como colegio, ese es nuestro objetivo, ¿no? La idea es un poco desterrar ese miedo. Está bueno esto que dijiste, porque hasta a mí se me viene a la cabeza. Ah, no, la construiste de madera, no, porque el bicho, porque lo inifu y qué sé yo. Desterrar eso y poder mostrar que hay formas de poder construir en madera sin tener esos temores. Exactamente. Bueno, para empezar, yo vivo en una casa de madera. Bien. Y muchos de los colegas y ya cada vez más personas viven en casas de madera que uno puede conocer, están, digamos, las puede ver, puede ir conociendo quiénes son los referentes que están en el tema para poder también ver que no es algo teórico, sino que ya está puesto en práctica en nuestra ciudad y en nuestra zona. Entonces, una vez que uno conoce los beneficios de este tipo de construcciones, bueno, empieza a evaluar, empieza a pensar. Yo soy arquitecta, también soy docente en la Facultad de Arquitectura, pero hubo algunas veces que te encontrás con personas que te dicen, yo no sabía que esto se podía hacer, o alguna vez viajé y estuve en una casa de madera, pero no sabía que podíamos hacerla acá, o nadie me dijo que sí se podía hacer. Entonces, bueno, esas cuestiones hay que empezar a revertirlas de manera que las personas puedan elegir, y la idea es nosotros la responsabilidad de darles una vivienda, un espacio de habitar con lo mejor posible en todos los sentidos, en confort, en eficiencia, en calidad del aire, bueno, todas esas cosas que se pueden lograr con la madera. A ver, en ese sentido, digo, ¿cómo lo van a estar abordando? Contame un poquitito, digo, ¿cómo se va a estar armando el taller? Digo, cantidad de encuentros y demás. Este taller va a arrancar mañana, son 6 encuentros, 4 son virtuales, son encuentros que vamos a hacer a través de una plataforma del Colegio de Arquitectos, justamente para la idea que no puede, de las personas que no pueden asistir. Es un curso que es orientado a gente matriculada, pero no específica, o sea, pueden ser arquitectos, pueden ser técnicos, puede ser gente que esté interesada, pueden participar también. Hay un link en el Colegio de Arquitectos donde pueden ver la información, y después hay 2 encuentros más que van a ser presenciales, que van a ser durante septiembre en el espacio COBA, el viernes 6 y el 20 de septiembre a la tarde. Entonces, bueno, básicamente son 6 encuentros y se va a desarrollar en una modalidad de teórico-práctica, que es aportes teóricos de conceptos, pero también un taller donde se va a desarrollar una especie de trabajo práctico y un pequeño proyecto para quienes participan puedan ejercitar lo que vamos viendo. ¿Y es exclusivo para arquitectos? Digamos, ¿tengo que ser arquitecto para poder hacer el taller? No específicamente, pues, uh-huh. O sea, si son matriculados tienen el taller tiene un valor simbólico, vamos uh-huh. a decir así, económico, pero si no son matriculados igualmente pueden participar. Es abierto para toda la comunidad, digamos, quien tenga ganas, sí. ni ser asociado ni nada por el estilo. Exactamente, a quien quiera saber más sobre el tema, quiera aprender, hay personas que pueden estar interesadas porque tal vez están relacionadas a alguno de los rubros del tema de la construcción o del diseño, o simplemente están pensando en una casa de madera o quieren saber, digamos, no es restrictivo ser arquitecto. Bien. Está bueno, porque por ahí muchos tienen ganas de perfeccionarse en alguna cuestión que hacen o de saber, simplemente captar sabiduría para el día de mañana o cuando tengan ganas de construir su propia casa, su propio lugar, saber que lo pueden hacer de este modo. Déjame preguntarte si este tipo de construcción, recién nombrabas otro tipo de construcciones, digo, la famosa construcción en seco y demás, ¿si viene un poco de la mano o son cosas diferentes? Sí, es lo mismo, o sea, dentro del rubro de la construcción en seco, la madera es uno de los sistemas junto con el steel frame. Nosotros en Argentina desde el año 2018 tenemos una normativa que acepta estos sistemas, ya incluye, los considera como construcción tradicional. ¿Qué quiere decir? Hasta ese año prácticamente cualquier persona que quería construir en madera o en steel frame, que es un entramado en perfilería metálica, siempre se encontraba con algunos obstáculos a nivel burocrático en los municipios, tenía que presentar una documentación adicional, bueno, era como un camino más largo, ¿no? Entonces, sin embargo, después de haber demostrado todas las exigencias que tiene un sistema constructivo a la hora de hacer una vivienda, ya salió esta ley en 2018, el decreto 3, E3 del 2018, que incluye a la madera y al sistema de metal como construcción tradicional. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés hacerte una casa en cualquiera de estos sistemas, es lo mismo que si la hicieras en ladrillo a nivel permisos, ¿no? Uh-huh, después, claro. En cada municipio, algunos exigen alguna otra información, algún detalle más, algún cálculo, pero ya nadie te puede, vamos a decir, prohibir construir siempre y cuando se apliquen todo lo que tiene que ver con los reglamentos, ¿no? Digo, para desterrar esta visión equivocada que hubo en un tiempo de que construir en madera son estas casillas, ¿no? Uh-huh. O casillas prefabricadas que son más de emergencia, o casillas un poco más con otro fin, pero que no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de otro tipo de viviendas que cumplen con todas estas normativas en calidad, en diseño, en estructura, en eficiencia, etcétera. Claro, no es nada precario, no es construyo así porque es lo que hay y lo que tengo, sino que tiene que ver con una construcción sin la precariedad que uno puede llegar a imaginar, ¿no? Exactamente. Eso es una cuestión que pasó en una época determinada, que aún siguen existiendo. Sí, sí. Algunas empresas que se dedican a vender viviendas en seco con ciertas características que no son las que estamos hablando en este caso, ¿no? Uh-huh. Eso es como que, pero al faltar información a esto, capaz de la comunicación, que falta conocer un poco más, las personas cuando hablan de construcción en madera o casa de madera, lo primero que se te viene a la cabeza es eso, ¿no? Porque fue muy fuerte a nivel publicidad o de conocimiento. Entonces, bueno, es un poco ese camino que tenemos que recorrer para volver a ver a la madera como una opción. Recién ahí hablabas un poquitito de... Perdóname, me voy yendo porque me súper interesa en serio el tema y me gusta charlarlo. Decía que recién cuando hablabas del tema de las... los distritos y los lugares en donde aceptan de alguna manera o de otra manera, digo, está aceptado generalmente, ¿no? La construcción en madera, digo, no es que hay que pedir un permiso especial, ni mucho menos. No, por supuesto. Digamos, ahí va, nosotros somos uno de los engranajes en todo lo que es la industria de la construcción y de esta transformación de los lugares donde estamos, ¿no? El hábitat, si se quiere. Cada lugar tiene su código de construcción y la idea es que entre el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Técnicos, la facultad, las instituciones, los organismos, los funcionarios, sepan y cada vez más estén enterados de cómo funciona todo esto para que justamente al momento de querer presentar o de hablar del tema no exista todo esto, esta desinformación que hablábamos antes, ¿no? De uh-huh. pensar de que cuando uno dice, bueno, vamos y se imaginan una casilla, ¿no? Entonces, ya todo eso está desapareciendo, pero es un trabajo que hay que hacer a nivel comunidad, si se quiere. Claro. Entonces, a nivel permisos, ley, como te contaba algo, ya, antes ya existe esto a que es a nivel nacional. Uh-huh. Después, a medida que va pasando el tiempo, los municipios, que son quienes también establecen los reglamentos de construcción particulares, son los que van incorporando y se van aggiornando y van como aceptando no solo esto, sino otros temas que hay que revisar con respecto a la gestión del agua, a cómo vamos creciendo, ¿no? Para crecer de una forma más sostenible. Entonces, bueno, es como un trabajo en conjunto, donde cada uno, desde los usuarios, una persona que al momento que se va a hacer una casa se informe muy bien, el profesional que también tiene que estar informado, la institución, los municipios que también tienen que estar aggiornados, bueno, entre todos, ir construyendo los pasos hacia donde queremos ir, ¿no? Uh-huh. Para que todos vivamos lo mejor que se pueda. Seguro, seguro. Y si yo te tengo que preguntar a vos, te hago las últimas dos, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Digo, si yo te tengo que preguntar a vos, digo, ¿cuáles son los beneficios? Porque me dijiste recién que vos vivías en una casa de madera. Digo, ¿cuáles son los beneficios o por qué está bueno construirse una casa en madera o al menos plantearlo como una de las posibilidades? Bueno, o sea, desde la parte de proyecto y producción son sistemas que no utilizan agua, para empezar, son sistemas en seco, como decíamos, y que tienen una manera de producción que es mucho más rápida en tiempo, tiene la posibilidad de prefabricarse en partes, si se quiere, también se puede construir in situ, quiere decir que vos una casa la podés producir en un taller, gran parte de la estructura, uh-huh. y después ir al lugar, eso significa que son menos traslados, menos exposición a la cuestión climática, a la seguridad. Después, eso es como de producción, ¿no? Hay una serie de puntos que tienen que ver con beneficios durante la construcción. En lo que es el habitar, bueno, me permite armar una envolvente, que envolvente nosotros le decimos a las partes que tiene la pared, ¿no? Es lo que se ve de afuera, lo que tiene adentro y lo que voy a revestirlo adentro, bueno, en donde le puedo aportar materiales que hagan que esa casa funcione muy bien en invierno y muy bien en verano, haciendo que térmicamente no le tenga yo que inyectar tanta energía. Hoy en día que estamos todos asombrados sí. cada vez más el costo de acondicionar una casa, quiere decir calefaccionar, ¿no? ¿Cuánto yo en invierno? Bueno, tengo, ya sea en cualquier época del año, necesito una temperatura promedio para estar, para poder trabajar, para poder vivir, o sea, para no enfermarme, básicamente, para desarrollar mis actividades. Esa temperatura, ¿cómo la voy a lograr, no? Si no me alcanza con lo que naturalmente tiene la casa, le empiezo a inyectar energía, pero esa energía, si esa cáscara de la casa es una cáscara ineficiente, como decimos, o no está bien resuelta, esa energía que yo le inyecto uh-huh. se va. Como le inyecto, se va, y ahí está cuando empiezo a consumir para sentirme bien. Bueno, todo esto que hablamos no es una novedad, que la energía iba a ser cada vez más cara. Esto es hace muchísimos años que se viene hablando, solamente que nosotros todavía no llegaba el momento, ¿no? Más allá de cualquier política, la energía en todo el mundo cada vez es más cara, porque somos cada vez más y los recursos son los mismos, no hay claro. mucha vuelta ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo, orientando bien una casa, poniendo los materiales que son, hago que, bueno, en vez de necesitar, por decir, 100, voy a necesitar 10, ¿no? Y eso es un poco nuestra responsabilidad como profesionales y como diseñadores y proyectistas. Y bueno, y además que la madera en sí siempre está relacionada con una sensación de bienestar, ¿no? La gran mayoría de la gente, cuando vos decís, bueno, me voy de vacaciones, la cabaña de madera en Bariloche, en el sur, la cabaña, la casa de playa en la costa, esto no lo digo yo, justo estoy haciendo una tesis sobre la madera en la construcción, y a nivel, en todos los relevamientos que se han hecho en la comunidad, en diferentes países, siempre cuando alguien piensa en un material con el que le gusta estar rodeado, es la madera, es decir, tiene un montón de impactos positivos en nosotros, porque es un material natural, ¿no? Decir, ay, qué lindo que estoy acá, qué lindo que se siente el olor a madera, lo que yo siento cuando estoy ahí. Sin embargo, también existen estos mitos, ¿no? Los del fuego, insectos, sí. que por supuesto todo eso tiene su solución y tiene su forma de hacerlo bien, pero quiero decir que, bueno, es cuestión de pienso, la información es lo más importante, el conocer. Y bueno, y el día que vos tenés posibilidad de, por un familiar, un amigo, estar y visitar una casa con estas características, bueno, ahí ya uno lo comprueba en persona, que es lo más importante, ¿no? El poder vivirlo. Y la última, obviamente, que recuerdes cómo hace la gente para poder participar, para poder inscribirse, a dónde puede contactarse, hacia dónde puede ir para poder recabar por ahí un poco más de información de todo lo que les fuimos contando, pero también ver de qué manera se puede inscribir, anotar a este taller teórico práctico de arquitectura en madera. Bueno, hay una página que es la del Colegio de Arquitectos que se llama CAPBA 9, que es CAPBA 9, que es, bueno, si uno pone Colegio de Arquitectos de Mar del Plata les va a salir, o Distrito uh-huh. 9, y ahí van a ver donde, dentro de las, en el portal va a aparecer lo que es el curso de arquitectura en madera, en la parte, en alguna de las partes, y bueno, también hay un Instagram que es el CAPBA 9, donde también pueden ver la información, está ahí en como una de las publicaciones, y allí van a tener los links y todo para poder ver clase a clase, quiénes son, como yo te decía, no quiero dejar de nombrar a los que van a estar siendo parte, que me gustaría, porque va a estar el arquitecto Diego García Pesano, que es de Buenos Aires, es de la Universidad de Morón, también es de la Cámara de la Madera de Buenos Aires, también es en el asesor del Ministerio de Agricultura, Secretaría y Pesca. Voy a estar, bueno, yo, Analía, que con él coordinamos todo el curso, va a estar la arquitecta Norma Greco, que es una docente arquitecta aquí de Mar del Plata también, va a estar Guillermo Allegrini, que es un egresado de la FAU y actualmente trabaja en Barcelona, va a estar el arquitecto Eric Kennedy, que es un colega de Corrientes, que también es de la universidad de allá y también hace muchísimo que está trabajando en el tema, va a estar Celeste Sicardi de Pinamar también, va a estar Santiago Castorina, que él es un egresado también, colega, actualmente está en Austria trabajando con todos estos temas, va a estar la gente de MAP Arquitectura también, que es un estudio local, y van a estar los chicos de Tandil, que es un estudio joven también que viene con muchas propuestas y muy interesantes con respecto a la madera. Así que bueno, esto se trata de compartir, de potenciar y de entre todos alimentarnos y hacer una devolución al lugar donde estamos. Analía, te agradecemos muchísimo el contacto. Obviamente lo mejor para este taller que van a estar arrancando a realizar ahí desde el Colegio de Arquitectos Región 9, que es el Colegio de Arquitectos acá de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un gustazo. Analía Díaz pasaba, integrante, una de las que va a estar brindando este taller teórico práctico de arquitectura en madera. Se va a trabajar, no le quise, la verdad que me fui por otro lado y no le quería, no le quise preguntar sobre cómo va a ser el trabajo, pero sí lo que se comenta es que lo que avisaron, que se va a trabajar en un caso de estudio específico que va a servir como eje central de las diferentes sesiones. En cada encuentro se van a presentar contenidos relevantes para poder profundizar en la temática y aplicarlo en el ejercicio práctico. La verdad que un laburo bárbaro lo que han hecho desde el Colegio de Arquitectos para poder hacerlo extensivo y que se pueda participar. Es abierto a la comunidad, digo, esto es fundamental que lo puedan saber, abierto a la comunidad, no es restrictivo para nadie ni nada, así que averigüen si tienen ganas de hacerlo, averigüen si quieren perfeccionarse en las tareas que hacen habitualmente en las obras o en las construcciones, o si estás construyendo y decís, bueno, lo voy a hacer para ver qué onda, a ver si la hago de madera, la hago de esto, la casa, o la hago de otra cosa. Bueno, también lo podés hacer para poder captar algún saber y poder decidir cómo vas a construir tu casa. Pasaba entonces por la Revolución de la Mañana, quien va a llevar adelante este taller práctico de arquitectura madera, Analía Verónica Díaz. Estamos haciendo la revolución. Sumate a nosotros. De lunes a viernes, desde las 9, en Radio Comunitaria de la Azotea, FM 88.7. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ¿Querés aprender a invertir en bolsa? Estudiá en el Instituto de Capacitación Bursátil y convertite en un experto de las inversiones. Reserva tu lugar en www.icb.com.ar. Farmacia Graciela Ortiz. Atendemos todas las obras sociales, de 9 a 20:30 todos los días. Farmacia Graciela Ortiz, Colón 3030. Plataforma Puma es la herramienta inteligente y sustentable que hace crecer tu campo. A través del análisis de datos, almacena, ordena y centraliza toda la información geolocalizada por lote y por ambiente. Consultanos qué es la calculadora de huella de carbono. Puma es cultura de datos para el agro. Conoce más en www.plataformapuma.com. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, en defensa de los derechos laborales y la soberanía energética. 25 de mayo y Olazábal. Visita nuestra web lifmdp.org.ar y seguinos en redes. Luz y Fuerza MDP. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, siempre junto a las y los trabajadores. Todo para el asador MDQ. Los mejores artículos para el asador argentino. Gran variedad de accesorios para el quincho y el jardín. Asadores, fogones, carretas gourmet, discos de arado, braseros, leñeros, fogoneros, mecheros, quemadores, cuchillería, regalos empresariales y mucho más. Los esperamos en nuestro showroom, Moreno 5237. Envíos a domicilios al WhatsApp 223-4545-354. Todo para el asador MDQ. El ahorrón de la COPE. Con el ahorrón de la COPE, ganamos todos. Jabón líquido para diluir a la 500 centímetros cúbicos. Varias fragancias, 3.990 pesos cada uno. Detergente magistral, limón o marina, 300 centímetros cúbicos, 1.190 pesos cada uno. Además, con COPE Plus, tres cuotas sin interés todos los días en todas tus compras. Precios exclusivos para asociados. Encontralos en tu sucursal y en lacopeencasa.co. Y ahora también en nuestra nueva sucursal en Delepiane 1236, Mar del Plata. Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. Costo financiero total 0%.